Señor. No, no, no. A mí no me va a sacar sino más mi pertenencia. Es que me jodé con el rengue mengue o que cachengue. Es que me tranquila. Tranquilícese, señora. Nosotros venimos para exterminar al Aedes aegyptis. Aedes aegypti es una enfermedad que transmite el dengue. Una enfermedad que la puede matar. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué va a hacer? Mentira, coge, ¿cómo me va a matar un mosquito? Usted lo que quiere es robarme mi pertenencia. Además, lo que mata acá es la pureza, la humedad. Estos mosquitos son muy peligrosos. Hay cuatro tipos de ellos. Pero el más terrible es el que transmite el dengue hemorrágico. Este es fatal. Pican dos veces. Dese por muerta. Por eso usted debe entregar esos cacharros que donde se reproduce. ¡Epa! Yo no tengo miedo a la tío Pirú. Dependo juego a un pan duro o a una botita de vaca, se hace humo. Pero ¿sabe qué, señora? Esos ponen huevos y se reproducen de a mil. Sí, señora, ponen huevitos en esos recipientes cuando contienen agua clara y ahí nacen las larvas, que se hacen mosquitos. Pueden volar hasta 400 metros. No hay forma de detenerlos, sino desde los huevos. La única manera de exterminarlo es la prevención. Por eso ustedes deben entregar esos cacharros, que es donde pululan los bichos. El único que hace pulula acá es mi marido Don Chacho. Yo no le voy a entregar su pelela. Ni loco. ¿Qué pasa con mi pelela, amorcito? ¿Quiénes son estos churreros? Ay, mi chachito querido, qué suerte que llegaste. Me quieres sacar tu pelela, la lata de riega de la calle y los floreros de la nena. Señora, nosotros venimos para exterminar al Aedes aegyptis. El Aedes aegypti es una enfermedad que transmite el dengue, una enfermedad que la puede matar. Cuenten conmigo. ¿Qué pasa con ese dengue? Acá tengo mi facón recién afilado. Además sé unas tomas de karate, ninjutsu, hasta cinturón amarronado yo llegué. Guarda conmigo, ¿eh? Gracias, señor. Su ayuda será muy valiosa. Pero la mejor manera de combatir es desechando los objetos que pueden acumular agua y servir de criadero. Ay, hijita querida, ¿dónde estabas? Estos doctores te quieren llevar todas nuestras pertenencias. Toda la lata, el florero que vos usás para las flores que te regalan los muchachos. Ay, mamá, ya fueron las flores. Ahora solo acepto pesos y dólares. Nada de florcitas. Perdóneme la curiosidad, pero ¿desde cuándo tiene usted, señorita, esas manchas rojas en la piel? Ay, hijita, ¿qué te pasó ahí? ¿Arde? ¿Arde la nena? Hasta un huevo frito puede hacer en su frente. Está re caliente nuestra hija Carenchito. Digo, la fiebre alta es uno de los síntomas del dengue. La llamamos la enfermedad rompehuesos. Por la fiebre alta... ¿No estás gruesa vos? Ojito, nena, que los muchachos no son fijas y te primen enseguida. Siempre tenés que usar el cosito ese de goma. No, señor, su hija no está embarazada. Las náuseas y los vómitos son también síntomas de la enfermedad. Al igual que esas manchitas rojas que tiene en su cara, la fiebre alta, su hija posiblemente esté infectada de dengue. Jesús, Jesús, Jesús, no puede ser, hijita, ¿a vos te ha picado algún bicho? Ay, mamita querida, muchos bichos me picaron en la vida, pero ninguno como este. Necesito que me vacunen urgente, mamá. Este hombre quiero que me vacune. No hay vacunas para el dengue, lo único que podemos hacer es darle mucha agua para que no se deshidrate y paracetamol para calmar los dolores. Era cierto nomás lo del dengue. Ay, hijita querida, vamos a tirar todos los cacharros. Esto que escucha un poquito dañino. Ay, ay, ay. El único camino es la prevención. Por esto hay que mantener bien tapados todos los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Rellenar los huecos de los árboles, tapias y paredes con cemento. Sustituir con tierra el agua de los floreros y macetas del hogar. Poner boca abajo todo tipo de recipientes u otros objetos que puedan almacenar agua. La prevención es nuestra única defensa. ¡Den guerra al dengue! No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, I want to eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Esto fue una producción de la escuela media número 318.